Lo tenemos en línea a Daniel Filmus, quien va a realizar la reflexión de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, senador? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bien, bien. No quedó disfónico ayer con ese gol de última hora de Bergesio. Notará que mi voz está un poco afectada. Pero valió la pena, valió la pena. ¿Y qué decía Heller al lado, que estaba gozando seguramente lo que parecía un triunfo de Boca? Y gozaba eso, pero como estaba rodeado de hinchas de San Lorenzo, también tenía que mantener el respeto y la cordura y no pudo dar rienda suelta. No, aparte sabía y habíamos conversado que ese penal había existido, así que era un acto de justicia ese gol. ¿Cómo los trató la gente a ambos? Justo ustedes aparecieron al otro día de conocerse las listas ya consolidadas en el saludo, en el hola, en la mano en alto, en la sonrisa, se fueron contentos de la cancha de San Lorenzo. Sí, sí. Bueno, yo estoy muy acostumbrado y, bueno, el cariño de la gente de San Lorenzo conmigo es especial, pero me llamó la atención con Carlos. Primero, que lo conoce todo el mundo futbolístico, y después que, a pesar del clásico, tuvieron, bueno, gestos de cariño y de respeto hacia él. Es un buen candidato, Heller. La capital federal tiene un privilegio en ese sentido. Sé que entre ustedes hay diferencias naturales, comprensibles, pero la capital es un lujo. Cuando uno hace un análisis de quienes van como candidatos, yo creo que en líneas generales uno puede decir está bien protegida la capital. Lo vamos a invitar a la reflexión de hoy. Como no será la única vez que charlemos, no me extiendo demasiado en el reportaje habitual, porque usted es un convidado normal de nuestro programa. ¿Le parece que vayamos a la reflexión? ¿Cómo no? Le vamos a poner la música, digo el título, y usted arranca, senador. La reflexión de este mediodía, a cargo del senador Daniel Filmus, tiene como título La crisis y los chicos. Senador. Existen todavía en el mundo 923 millones de personas subalimentadas, de los cuales más de 300 millones son chicos. En el ámbito educativo, 102 millones de chicos se encuentran fuera de escolaridad primaria y 774 millones de jóvenes y adultos son analfabetos. La gravedad de la crisis financiera nos obliga a reflexionar acerca de las posibles respuestas que la sociedad mundial imagina para este contexto particular. En efecto, la crisis y en particular los esfuerzos realizados para contenerla ponen en evidencia que la solución de los más graves problemas de hambre y educación depende más de decisiones políticas que de la existencia de recursos materiales. Un ejemplo de ello es que si solo tomamos en cuenta los recursos dispuestos por el Tesoro norteamericano para salvar los bancos y las empresas de todo tipo, alcanzarían, según los datos de la UNESCO, para dar escolaridad básica a 102 millones de chicos excluidos durante 6 años, darles a estos chicos comida diaria para que puedan estudiar tranquilamente y para alfabetizar con su correspondiente alimentación durante un año a 774 millones de adultos analfabetos. Es necesario conformar un movimiento mundial que podría, por ejemplo, liderar la UNESCO con el objetivo de evitar que los recursos que se están destinando a paliar la crisis dejen sin fondos a los programas dedicados a la ayuda, al desarrollo, a la escolarización y alfabetización de los sectores más humildes y marginados del contexto mundial. Hay que tener en cuenta que aún en los años pasados, donde hubo un crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel mundial, nos apartamos cada vez más de cumplir los objetivos del milenio, que por ejemplo planteaban que en el 2015 no debía haber más analfabetismo ni hambre en el mundo. Si eso ocurrió cuando estábamos en crecimiento, es previsible que si no se toman las medidas, en este momento de crisis vayamos para atrás. A contramano de lo que nos indican las recetas neoliberales, pensamos que la actual crisis financiera mundial hay que enfrentarla con más inversión y no con políticas de ajuste. De lo contrario, ponemos en riesgo los avances que ha logrado la UNESCO en las últimas décadas, y los países deben evitar las políticas de ajuste que signifiquen la disminución de las inversiones en educación. Si ello ocurre, será imposible cumplir con los objetivos del milenio que proponen terminar a nivel mundial con el analfabetismo hasta el 2015. La reflexión de Daniel Filmus. Aquí Daniel López, incorregible, como los peronistas vendría a ser, ¿no? Diría Borges. Daniel tiene una pregunta para hacerle de corte político, ¿puede ser? ¿Cómo no, Víctor Hugo? ¿Cómo le va, senador? No, un tema que surgió esta mañana, nos llamó el diputado Bonazo para aclarar que Alberto Fernández no se alejó de Aníbal Ibarra, sino que prácticamente lo desplazaron porque Alberto Fernández está justamente con el PJ de la capital y ellos son un sector más de centro-izquierda. Dijo, concretamente, Alberto Fernández y su gente, ¿qué participación va a tener en el grupo en que está usted y Heller? No, bueno, en ese punto en concreto yo quiero realmente valorar y agradecer la actitud de Alberto Fernández, porque después de todas las discusiones que hemos tenido esta semana, todas muy constructivas, él tomó una decisión eminentemente por convicción y no por colocar candidatos. Me llamó y me dijo, Daniel, no te pido ningún candidato en ninguna lista porque sé que nosotros apostábamos a lo mismo que aposté yo. Yo aposté a la unión de la centroizquierda y con Ibarra tuve muchísimas conversaciones para tratar de que, como fue en la elección anterior, vayamos todos juntos y que sumemos las dos fuerzas. No fue esa la decisión de Ibarra, nosotros decidimos entonces ir agrupando a 15 de las fuerzas que también habían estado con Ibarra en la elección pasada, y Alberto Fernández a último momento, con un gesto para mí realmente de mucha madurez, llamó simplemente para decir yo voy a apoyar, cuenten conmigo, realmente creo en la unidad de todas las fuerzas progresistas, y creo que en este caso lo representa Heller. Con esto y con el hecho de que Tellerman bajara la posibilidad de su candidatura, o sea, con esta unificación del PJ Capital, ¿creen que pueden competir por lo menos por el tercer puesto? Estamos seguros que estamos, como hicimos la vez pasada. Nosotros la vez pasada, se acuerdan ustedes muy bien, que cuando yo empecé la campaña, nunca había hecho una campaña política, yo era ministro de Educación, nunca me he dedicado a la política partidaria. Todos decían que tenía 4 puntos y que jamás iba a poder entrar en la segunda vuelta, y al final lo hicimos y sacamos cerca del 40% en la segunda con una campaña muy abierta, muy franca de discusión de ideas. Esta vez pensamos que va a pasar lo mismo. Y no es el PJ de la capital. Yo quiero aclarar, por ejemplo, Carlos Heller, su nombre que viene del movimiento cooperativo y no del PJ de la capital. El primer candidato a legislador es un maestro que no viene del PJ de la capital. Por supuesto el Partido Justicialista apoya, pero acá estamos hablando de 15 fuerzas que van desde el Partido Humanista, el Partido Intransigente, hasta socialistas y radicales. Otros dirán que es el líder sindicalista que le hace todos los paros a Macri, Tito Negri. Es el líder del sindicato, ya no es más, porque hace ya varios meses que él justamente dejó el sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, así que no es el líder que le está haciendo los paros a Macri, pero muchos dirán eso y otros dirán es uno de los que se puso al hombro la defensa de lo público, porque realmente, recordemos, digo, a nadie se le ocurre decir la provincia de Buenos Aires tuvo tantos paros como la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, a nadie se le ocurre decir de que el dirigente sindical de la provincia de Buenos Aires responde a De Narváez. El tema educativo, la cantidad de paros que me hicieron a mí los sindicatos docentes, cuando yo estaba como ministro de Educación de la Nación, recuerden que mi campaña estuvo cruzada por paros docentes en muchos lugares, implica que no hay un compromiso político de los sindicatos docentes. Los maestros son demasiado inteligentes y saben cuando alguien defiende o no defiende la educación pública, y lo que tenemos en la ciudad son problemas también en la salud, en la educación y en todos los ámbitos públicos, ¿no? Daniel Filmus, como siempre, muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo, muy buen día. Ya.